días, hoy es martes 9 de julio del 2013. Estos son los principales noticias del primer puerto. Slim frente a municipio Chalaco. Un grupo de 30 trabajadores de la empresa de limpieza pública de la Municipalidad del Callao, Slim, realizaron una manifestación el día de ayer en protesta por los despidos masivos que se vienen gestando en los últimos meses. La Municipalidad del Callao prometió reunirse con ellos el día de mañana a fin de dar solución al problema. Cancha de Boterín en mal estado. Vecinos de la zona de Boterín vienen protestando por el pésimo cuidado de los ambientes deportivos existentes, los cuales impiden a los jóvenes la práctica de actividades recreativas. Uno de los campos que se encuentra en pésimas condiciones es el que se encuentra ubicado en la urbanización Virgen de Fátima. Delincuente balea a dos sujetos en Ventanilla. Un delincuente adolescente conocido como Pollito hirió de bala a dos sujetos durante una pollada ocurrida la noche del último domingo en el asentamiento humano Hijos de Grau en Ventanilla. Las víctimas, identificadas como Fernando Puelles y Fanny Peralta, se encuentran internadas en el hospital Daniel Alcides Carrión del Callao. Debate en vacancia de Daniel Eca. El Consejo Distrital de Carmen de la Legua se reunirá el día de mañana para debatir acerca del pedido de vacancia impuesta contra el alcalde de dicha comuna, Daniel Eca. La reunión se llevará a cabo desde las 8 de la mañana. Estas fueron las principales noticias del primer puerto. Continúe con su programación Así es el Callao con la conducción de Tulio Chávez. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Celebramos el aniversario de la patria. ¡Arriba Perú! Con toda la música de Chalaca.com. ¡Arriba Perú! Grupo de Comunicaciones Asisac y Radio Chalaca.com presentan Así es el Callao, el programa periodístico más polémico y escuchado de toda la región. Así es el Callao. Las noticias más impactantes. No respetan a la señora. No sufren nadie para decirme a mí nada. Las denuncias más polémicas. Esto ya dirigido por el alcalde porque tenemos... Ya es hora de que todo el público... Y toda la información que deseas saber de nuestra región. Así es el Callao. Entrevistas, comentarios, enlaces telefónicos y la información completa de cada distrito. Así es el Callao. Así es el Callao. Este programa llega por una cortesía de Revista Sí, Noticias de Ventanilla y el Callao, Revista Académica Genio y el diario Prensa Chalaca, todos los días y en todo el Callao. En la conducción y producción, con ustedes, Tulio Alexis Chávez Toro. Amigos de toda la provincia constitucional del Callao. Hoy día, martes 9 de julio del año 2013, los saluda su amigo de siempre, Tulio Chávez, para llevarle lo mejor de la información, todo lo que ha venido sucediendo y aconteciendo en nuestra gran provincia del Callao. Con las disculpas del caso, hace algunos minutos recién retornó el fluido eléctrico aquí a nuestro local, al local donde estamos ubicados y estamos pues de esta manera iniciando nuestro programa Así es el Callao. comentarles, antes de contarles lo que tenemos para hoy, déjenme decirles que el diario Prensa Chalaca ya se encuentra en todos los puestos de periódico a lo largo y ancho de la gran provincia del Callao. Bueno, como todos los días, desde las 3 de la mañana, nuestro distribuidor de amanecida recorre todos los distritos chalacos con su cargamento de información, con su cargamento de noticias, para que usted esté completamente informado de todo lo que viene ocurriendo en nuestra provincia del Callao. Bueno, y en estos días también estará en todos los puestos de periódico la revista Así. La revista Así, que este mes está cumpliendo 15 años de labor periodística ininterrumpida. Así que ya lo saben, la revista Así pues estará en breve, en estos días ya, en todos los puestos de periódico. Atención, el populoso distrito de Ventanilla y también en el Callao. Bueno, también queremos saludar y agradecer a todos aquellos oyentes, a nuestros amigos, a nuestros clientes, también a todos nuestros seguidores que a través de las cuentas del Facebook de Prensa Chalaca, a través del Facebook de la revista Sí y a través del Facebook de RadioChalaca.com siempre están con nosotros opinando, siempre están con nosotros escuchándonos a través de RadioChalaca.com. 24 horas de programación para todo el Callao. Bien, están de moda las vacancias. El alcalde de Ventanilla tiene pues, digamos, en agenda, por decirlo de alguna manera, una solicitud de vacancia en curso presentada por el doctor Juan José López Álava, exalcalde de Ventanilla, y también tiene otra más que ha sido solicitada por otro vecino del distrito de Ventanilla. Como se recordará, Omar Marcos fue prácticamente vacado, estuvo algo de aproximadamente 3 meses fuera del municipio por decisión del Jurado Nacional de Elecciones. Luego de ese tiempo fue repuesto y ahora enfrenta 2 solicitudes de vacancia, una que está por resolverse en estos días, está ya en manos del Jurado Nacional de Elecciones, y otra interpuesta por una ciudadana del distrito de Ventanilla. El día de mañana en Carmen de la Legua, bueno, antes de hablarles de Carmen de la Legua, déjenme contarles que en Ventanilla también se logró la vacancia de un regidor distrital. El regidor de apellido Jiménez Cárdenas fue vacado, fue retirado de su cargo y puesto, el jurado optó por colocar a su sucesora, a la que le seguía en la lista de integrantes pues de este movimiento. Así que ya hay un vacado en realidad en toda la provincia, que es el regidor Jiménez Cárdenas, y nos cuentan que el día de mañana a partir de las 8 en el distrito de Carmen de la Legua él también se va a ver, se va a debatir la vacancia o la solicitud de vacancia del actual burgomaestre Daniel Leca Rubio. Las vacancias están de moda, se están solicitando vacancias por doquier. En ese mismo municipio también se solicitó hace algunos meses la vacancia de 3 regidores, imagínense ustedes. Y también se viene haciendo lo propio en este mismo distrito para 3 regidores más. ¿En qué terminará toda esta historia? Bueno, nosotros estaremos mañana en esta sesión de consejo, esperemos que no sea interrumpida, y luego estaremos contándoles todos los pormenores pues de este tema que tiene de cabeza, digamos, a las autoridades en el Callao, ¿no? Bien, también También quiero comentarles que Prensa Chalaca muy pronto estará haciendo un informe acerca de las vacancias. ¿Qué cosa es una vacancia? ¿Quién se puede vacar? Y estas figuras jurídicas que están contempladas pues en la ley de municipalidades, para que todos nuestros amigos chalacos tengan la información clara, estén enterados y puedan también seguramente realizar alguna solicitud de vacancia ante el Jurado Nacional de Elecciones, con la finalidad de hacer pues que nuestras autoridades puedan tener un mejor desempeño, un mejor trabajo con respecto a la provincia constitucional del Callao. Bueno, siendo ya las 10:02 de la mañana, nosotros nos vamos a ir a una brevísima pausa comercial, pero cuando regresemos estaremos conversando acerca de esta inversión, por decirlo de alguna manera, que ha sido aprobada en sesión de consejeros regionales, por la cual cerca de $1,000,000 ha sido destinado en publicitar pues una obra en todo caso en la obra de la costanera, nos dicen, esta obra, y de alguna manera pues hay mucha gente, hay muchos vecinos, algunas autoridades, algunos líderes de opinión también, que están en contra de que se haya aprobado en sesión de consejo este enorme gasto. Por 7 soles no llega a ser 1,000,000 lo que se ha aprobado en sesión de consejo. Nuestros consejeros regionales han aprobado que se invierta, entre comillas, este cerca de 1,000,000 de soles para publicitar esta obra en diferentes canales de televisión de señal abierta, como el canal 4, el canal 2, el canal 9, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué se hubiera podido hacer con este millón? En realidad, no hay en el Callao necesidades más importantes que publicitar una obra y gastarnos el dinero de todos los chalacos en televisión. ¿No hay de repente necesidades más importantes? Bueno, nosotros hemos elaborado una pregunta que ha salido en el Facebook, en nuestros Facebook, donde le preguntamos al vecino de a pie, al vecino chalaco, ¿qué haría usted o sabía usted que el gobierno regional del Callao destinó cerca de 1,000,000 de soles en publicitar en publicidad televisiva para difundir el proyecto de la Costa Verde del Callao? ¿En qué cree usted que se podría invertir casi 1,000,000 de soles en el Callao? ¿En qué cree usted que podríamos invertir este dinero? ¿De repente usted está de acuerdo en que debemos publicitar esta obra en todos los canales y de repente no deberíamos gastar 1,000,000, sino un poquito más? Bueno, si usted cree lo contrario o si usted cree que deberíamos publicitar esta obra gastando tanto dinero, puede marcar el 453-1654. Repito, 453-1654, el teléfono de cabina. Y nosotros le vamos a comentar también lo que dice los vecinos de Ventanilla en el Facebook de Prensa Chalaca. Si usted quiere comentar, de repente no quiere llamar por teléfono, puede poner ahorita mismo un comentario en el Facebook de Prensa Chalaca. De repente también está de acuerdo con el gasto, de repente no está de acuerdo. Bueno, nosotros nos ceñiremos a lo que usted nos dice. Bueno, tenemos 3 invitados para conversar acerca de este tema. ¿Es que acaso no hay necesidades más importantes en toda la provincia donde gastar este casi 1,000,000 de soles? Bueno, para hablar de ese tema estaremos conversando con el señor Alberto Paz de la Vega, es ex director regional de Cultura del Callao. También estaremos conversando con el regidor del distrito de La Punta, el regidor Jorge Palacios. Y también estaremos conversando con uno de los lugares tal vez de más depresión económica, como es Pachacute. Ahí estaremos conversando también con Juan José Escobar, secretario general del Asentamiento Humano Incahuasi,

de este tema. Así que el 453-1654 está a su disposición para que usted pueda también compartir con nosotros esta mesa que está, en la cual están pues nuestros invitados. Nos acaban de anunciar que Jorge Palacios, regidor de La Punta, no va a poder estar con nosotros, pero sin embargo está Alberto Paz de la Vega, exdirector regional de Cultura del Callao, conocedor pues de todos los problemas también de nuestro primer puerto, y Juan José Escobar, secretario general del asentamiento humano Inca Huasi. ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenos días. Aquí pues para un poco comentarnos esta noticia que de alguna manera creo que preocupa a los chalacos, ¿no? La manera como se usa o se malgasta sus recursos, ¿no? No hace mucho hemos estado conversando con unos dirigentes de Márquez y hemos visto cómo se ha pretendido impedir, digamos, las elecciones que no eran favorables para el gobierno regional. Lo más curioso es que están dos ahí y el Canal 4, y ninguno ha sacado la noticia. Entonces uno dice, y encima ha habido balacera, nos cuentan, ¿no? Claro, entonces uno dice, ese dinero que se está pagando en publicidad en los canales de televisión, en realidad no es un dinero que se está pagando como publicidad. Únicamente, ¿no? Claro, o sea, detrás está, tal vez, lógico, ¿no? O sea, no me publiques nada, compadre, contra mí, ¿no? Es un poco, es decir, se está usando la misma política que en la época de Fujimori, ¿no? Usando el dinero público para comprar los canales. Eso es vergonzoso y además que es un delito, ¿no? Es un delito. Yo creo que esto debe de ser investigado, pues, porque así no se pueden usar los recursos públicos de esa manera, ¿no? Bueno, también estamos con Juan José Escobar. Él es el secretario general del asentamiento humano Inca Huasi. ¿Cómo estás, Juan José? Muy buenos días. Muy buenos días a todos tus radio oyentes. Bien, siempre gustoso de venir acá. Acá siempre nos dan esta oportunidad de poder expresarnos y poder manifestar a la población lo que realmente sentimos y pensamos, ¿no? ¿No? Acá esto de esta noticia de casi 1 millón de soles gastados en publicidad por el gobierno regional es solamente una patada a la pobreza, ¿no? Es un insulto a la pobreza. ¿Cuántas obras se han podido hacer en Pachacute, en Ventanilla y en los asentamientos humanos donde realmente se necesita? ¿Cuánta gente se ha podido beneficiar con ese 1 millón de soles? Y si el gobierno regional le sobra tanta plata, entonces ¿por qué vende los terrenos en Pachacute? Si los vende es porque necesita plata, porque se supone que la venta de un terreno es por una necesidad, no porque simplemente se le ocurre a alguien. Y han vendido el área del Parque Zonal en 7 millones de soles. De soles. Y dicen que cuesta más. Probablemente el valor comercial sea muchísimo más. Eso simplemente. Ya, y claro, o sea, si es que el gobierno regional necesita plata, está bien que venda un terreno, ¿verdad? Claro, no ese terreno porque ya estaba un poco comprometido con el pueblo, ¿no? Pero está bien que venda un terreno, pero si lo vende baratísimo, ¿cuál es el negocio en realidad? No, y si necesita plata, ¿por qué gasta 1 millón de soles en publicidad? ¿Quién se beneficia con eso? Claro, y te cuento otra cosa, porque también salió en el diario Prensa Chalaca, hace poco el gobierno regional, y eso también lo tenemos en el acta de los consejeros, de sesión de consejo, donde se ha solicitado pues un préstamo al Banco de la Nación de 9 millones de soles. O sea, no se entiende entonces, se supone que no tiene plata, porque si tú haces un préstamo es porque no tienes dinero y gastas casi un millón de soles en publicidad. ¿Cómo se entiende eso, Juan José? No sé, yo no puedo entender algunas veces a algunos consejeros, o muchas veces, y en este caso no puedo ni siquiera saber si es que hay alguno que diga me opongo. Porque no solamente es una ordenanza esta y otras ordenanzas municipales que agreden a la población. En el caso de Pachacute, por ejemplo, han aprobado una ordenanza municipal, una ordenanza regional, donde el gobierno regional no reconocerá absolutamente las constancias de posesión que tenemos nosotros en Pachacute. Constancias de posesión que fueron, así es, entregadas por ellas, que fueron entregadas inclusive en el gobierno anterior, por el mismo presidente actual, que en ese tiempo era alcalde. O sea, él nos entrega las constancias, no quiere reconocerlo. Él nos entrega planos y ahora, por una ordenanza municipal hecha por los consejeros, que parece que no leen, simplemente no les interesa, ¿no? Y otras cosas más, ¿no? O sea, ¿cómo pueden haber hecho una ordenanza tan rápido para poder vender el Parque Zonal y nadie se haya opuesto? y ha sido una velocidad increíble, ¿no? Ya menos se aprueba la ordenanza municipal un 17 de octubre y el 30 de octubre ya estaba vendido el terreno. Es increíble, ¿no? La celeridad, ¿no? La celeridad con la que actúan. Y nosotros en Pachacútec no podemos titularnos, por ejemplo, algunos mercados que están en posesión y están con proyecto y están listos y están trabajando. Y se supone que si se necesita dinero, de repente podría estar bien que lo vendan, ¿no? A pesar de que está comprometido con el pueblo, pero a ese precio tan irrisorio. Eso es también cuestión de investigación, ¿no? Es cuestión de investigación. Y también, ojo, que no solamente son los 7 millones que cuesta el terreno, de Yapa le entregan el terreno cercado con plata de la municipalidad. Y de Yapa todavía actualmente sigue siendo resguardado por serenos de la municipalidad distrital de Ventanilla, cuando ya es propiedad privada. En este instante, y puede usted verificarlo. En este instante hay serenos de la municipalidad cuidando ese terreno. Así es. Mira. Con dos unidades móviles que deberían estar resguardando la seguridad de la población. No, a los vecinos de Pachacútec. Vaya, es interesante lo que tú nos cuentas, pero es lo que está sucediendo. Y nos gustaría nosotros tener el contacto con algún funcionario de la municipalidad, pero bueno, cada vez que llamamos al señor Johnny Maraví, pues simplemente no nos contesta. El señor Johnny Maraví es el gerente de imagen institucional del gobierno regional, y en todo caso, el teléfono nuestro, el 453-1654, está a disposición del gobierno regional. También hay que decir, en honor a la verdad y en honor a la independencia, como es este programa, que el gobierno regional les ha entregado otro terreno. ¿Eso es cierto? Para realizar el proyecto del Parque Zonal. ¿Es cierto eso? Bien, nosotros nos hemos reunido con los dirigentes que protestamos, que fuimos muy pocos al final, protestamos por esta venta, nos reunimos con el presidente regional, y bueno, ya la venta está consumada, como todos lo saben, está hecho y registrado, está en el registro público, no hay forma de revertirlo, a no ser que sea pues una gran movilización o una protesta, o el alcalde, que está en posesión del terreno. El alcalde que tampoco dijo nada, ¿no? Se quedó callado y encima pidió una semana de vacaciones. Ah, sí. Y bien, entonces, en esa reunión nos ofrecieron dos áreas de terreno. Una área que está para el fondo de Pachacútec, que es un área totalmente en declive, de difícil acceso, y otra área que está en lo que vendría a ser la Plaza de Armas de Pachacútec, que tiene aproximadamente 30 hectáreas. ¿Y que tiene ya un uso? Aún no. No se le ha dado los usos determinados, simplemente está registrado ser, como tal. Bien, entonces al darnos las dos alternativas y nos dicen que iban a tomar podrían tomar 17 hectáreas de las 30 que quedan para que las 13 restantes puedan servir para el uso de plaza de armas, nosotros, pensando inclusive que ya podía inclusive ser vendido, porque pueden venderlo. Claro, pueden venderlo porque hacen lo que quieren, ¿no? La verdad. Aceptamos y firmamos un acta. Ya. Con el presidente regional, el vicepresidente regional, el gerente. ¿Y estuvo en esa reunión Félix Moreno Caballero? Así es, el presidente regional, con los dirigentes presentes, que habla. ¿Y dijo algo de por qué habían vendido el otro terreno? Bueno, no quiso ya dar ninguna disculpa, simplemente veíamos ya la solución del tema. Le pedí inclusive de que con el dinero que había sido, que se estaba obteniendo de la venta de ese terreno, se debería iniciar la primera etapa de la construcción. Por lo menos que cerquen. Claro, y me dijo de que bueno, era muy poco para la primera etapa porque ese parque zonal costaba aproximadamente unos 150 millones. Uh-huh. Eso es lo que él me dijo. Pero yo creo que debería, aunque sea iniciarse una parte. Por ejemplo, el día domingo hemos hecho un gran campeonato en Pachacútec y los chicos se lesionan, se golpean. ¿Por qué? Porque no tenemos un campo de fútbol. ¿Y qué? ¿Los jóvenes de Pachacútec no tienen derecho a practicar el fútbol? ¿O solamente los que están cerca a áreas como la Videna, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y finalmente sobre este tema, Juan José, ¿hay algún documento ya que pueda avalar que ese terreno será destinado para dicho fin? No, al menos no lo tengo. Y creo que si, bueno, con la velocidad que han podido vender y si lo han hecho, sería bueno que nos los proporcionen y que los hagan llegar. Yo voy a solicitarlo oficialmente, pero sí tenemos el acta firmada. El acta la tenemos firmada por las autoridades. Y por lo menos se han reunido con el mismo Félix Moreno y difícil espero que no cambie de idea, ¿no? No, él mismo firmó el acta y lo que quería, como ya he escuchado algunas declaraciones del alcalde, que existe ya, que está entregado, pues que lo muestre con un documento, con la copia literal registrada. ¿Ustedes tienen copia de esa acta? No se nos dio, la estamos pidiendo también para que nos entreguen, pero inmediatamente que la tenga, tú vas a ser el primero de tener. Muchas gracias, nos gustaría también poder difundir eso, ¿no? Bueno, y Alberto Paz de la Vega, cuando fuiste director regional de Cultura del Callao, tocaste muchas puertas, querías que te apoyen, y no se escuchaban muchas voces. Bueno, sí. ¿Qué piensas que se hubiera podido hacer con este millón por apoyar la cultura en el Callao? Muchísimo, muchísimo. Como, por ejemplo, poner en valor la Capilla Guadalupe, ¿no? Que ahí está perdida, ¿no? O el otro inmueble que se nos está cayendo en Constitución, ¿no? Tranquilamente se podría haber puesto en valor eso, ¿no? ¿Cuántas propiedades? Y eso le hubiera ayudado mucho a la imagen del Callao. Pero por supuesto. Lo que ocurre es que no se tiene una política de desarrollo en sí mismo. Yo hasta donde estoy viendo, porque mira, ya son 20 años que tiene esta agrupación en el poder, lo que veo es simplemente que aquí son negocios casi particulares. Pero parece que tiene para rato, ¿eh? Son negocios particulares que se han generado a partir del poder, ¿no? A partir de la administración pública. Y habría que ver, porque mira, yo cuando he dejado mi cargo he tenido que hacer una declaración jurada, pues, y presentarla a la Contraloría, ¿no? O sea, yo no entiendo cómo estos señores van sumando fortunas y no les pasa nada, ¿no? O sea, a mí me parece que hay una complicidad, digamos, ¿no? Entre los órganos de control, ¿no? Y los funcionarios, porque de otra manera no se puede explicar esto, ¿no? Claro, hay mucha impunidad realmente. Sí, o sea, no ha cambiado en nada eso. ¿Cómo se puede explicar, Alberto Paz de la Vega, cómo se puede explicar que a un pueblo como Pachacútec, que se le prometió un terreno para hacer un parque zonal y el mismo pueblo fue y defendió, luego se lo vendan y nadie diga nada? O sea, algunos dirigentes sí alzaron su voz de protesta, hicieron una marcha, pero luego se quedó en nada. O sea, ¿cómo se puede explicar eso? Bueno, ¿Qué pasa con nuestro pueblo chalaco? Mira, lo que estamos viendo es que aquí se han generado redes, ¿no? Redes en donde pues logran quebrar la moral de los dirigentes a partir de trabajos, a partir de dineros que les van entregando, ¿no? Y entonces estos dirigentes pues van traicionando a su movimiento, ¿no? Entonces de esta manera han organizado una red bastante poderosa, ¿no? Y por eso es que están siempre detrás de las elecciones que hay en las juntas vecinales y armando, ¿no? Este tipo de contacto y de relación con la sociedad civil. Obviamente pues esto es pernicioso y nos genera pues una sociedad sin conducta, digamos, altruista y positiva en función de su desarrollo, ¿no? Pues tenemos gente pues que hoy día inicia una protesta y el caso de Pachacútec, que es muy, muy elocuente, porque yo de alguna manera me acerqué a contemplarlo un poco más de cerca y me di con la sorpresa de que habían salido miles al desfile y en la noche había llegado gente del gobierno regional a tocarles la puerta a cada uno de los dirigentes y esa gente no fue a la reunión siguiente que se programó. O sea, habían hecho una zapa, ¿no? Un trabajito ahí. Claro. ¿No? Y entonces, claro, ahora tú dices, hay un millón de soles que se suelta y vemos la balacera aquí en Márquez y que se agarran a golpes y que el gobierno regional de todas maneras quiere imponer a su candidato, está el Canal 2, está el Canal 4 y no sale la noticia en la prensa. Entonces tú dices, oye, ese millón, entonces, ¿qué sentido tuvo? O sea, ¿el millón fue para la propaganda, para la publicidad en sí misma o el millón fue también para que se calle? ¿No? Uh-huh. Y eso, claro. Eso es muy grave. Claro, son cosas muy, muy graves, ¿no? Juan José, efectivamente, tú podrías, también respaldar las palabras de Alberto Paz de la Vega en el sentido de que esta protesta de Pachacútec, que a todas luces hubiera en realidad sido muy grande, ya que el pueblo estaba muy indignado con la venta de este terreno, se desinfló sospechosamente. Así es, todos sabemos que los promotores y promotoras de la municipalidad distrital y del gobierno regional hacen un trabajo muy, muy subterráneo, pero al final de cuentas es un trabajo de quiebre de directivas. Este problema en Márquez no es una casualidad. Y nosotros en Pachacute lo vemos todos los días. También hay interferencias. Así es. Por ejemplo, en Márquez el día 7, domingo 7 iban a hacer las elecciones y el domingo 6 se programó toda una acción cívica, regalo de pescado, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, pues, con fines, digamos, de torcer la voluntad del pueblo, ¿no? Y eso es lo que debe saber el pueblo en realidad, porque está bien que reciban el pescado, que se coman la comidita que regalan, ¿no? Pero el voto es secreto. Así es. Por ahí debería ir la cosa, ¿no? Y deberíamos de ser un poquito mucho más conscientes a la hora de votar, porque lo que yo siempre voy a decir, en Ventanilla y en el Callao ya no vivimos en democracia, vivimos en dictadura, y lo ha dicho claro nuestro amigo acá, que una buena forma de comprar los medios de comunicación es simplemente comprar publicidad. Estamos hablando de los canales grandes, ¿no? Muchas gracias por esa. No. Es más, en base a esta situación, en Ventanilla, muchos dirigentes, los que participamos en la marcha y otros más que se están sumando, estamos formando el movimiento por la dignidad de Ventanilla. Lo que está pasando en Ventanilla y en el Callao es indigno. Y esa no es la herencia que queremos dejarle a nuestros hijos. Claro. Lo peor que podemos dejar es que nos pisoteen gente que viene de afuera, gente que no vive en Ventanilla y agarra las gerencias y hace lo que le da la gana y lo peor de todo, humilla a la población. Alberto, en Sin Medias Tintas salió lo del amigo de Juan Sotomayor. No tuve oportunidad de verlo, pero sí me comentó. ¿Dónde vive Juan Sotomayor? La verdad no lo sé. Ahí en ese programa salió clarísimo su casa, ahí rosadita, ¿no? Y vive en otro distrito que no es el Callao, pues, ¿no? Y de ahí viene para acá, ¿no? ¿Dónde vive Juan, el doctor Félix Moreno Caballero? ¿Vive en el Callao? ¿Tú crees que vive en el Callao? No, ya ninguno vive en el Callao. ¿Dónde vive Omar Marcos? El único que vive en el Callao es Pedro López. No, y también el alcalde de La Punta. Ah, bueno, también, Pío Salazar, obviamente. Hay que decir las cosas como son, ¿no? Claro. Y claro, tienen su domicilio legal, ¿no? O sea, en finta, pues tienen su finta ahí, ¿no? Hacen la finta, digamos. Pero realmente aquí en este noticiero, digamos, en este canal, salió pues todo el informe, y ahí la casa de Juan Sotomayor, que no era obviamente el distrito del Callao, ¿no? En la provincia del Callao. Y eso realmente me hace preguntar, justamente es por eso pues que no les interesa de repente mucho trabajar coordinadamente y darle soluciones a los problemas más álgidos, ¿no? Como son la inseguridad ciudadana, todo. Para ellos la cosa está caminando bien, ¿no? Las encuestas están bien, qué sé yo, pero en realidad los que vivimos acá en el Callao, ¿no? Y sufrimos de las balaceras, imagínate el noticiero también salió, estos sicarios, cómo entraron a un chifa y le metieron balas así sin más ni más a la gente. Bueno, y el sicariato lo hemos visto nacer nosotros aquí, ¿no? Yo personalmente pude darme cuenta cómo el señor Curi inició la contratación de esta gente de prontuario, ¿no? Lo tuvo a Loco Perochet en su entorno. Eso comenzó con... Lo tuvo a Sánchez Bedón, a Loco Aldo, a Tenen, en fin, ¿no? O sea, sí. Tremendos carteles que han pasado por ahí, ¿no? Sí, sí. Entonces, ahora la consigna de los muchachos es, pues agarrar una pistola y matar a alguien, porque ese es ahora el currículum, es el ranking. O sea, si una persona no mata a alguien, no tiene un ranking y por tanto no puede aspirar a una colocación como asesor en seguridad en el gobierno regional. Ajá. ¿No? Entonces, tiene que tener ese diploma. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, eso se ha llevado a... Nosotros colocamos un post en el Facebook que decía: ¿el gobierno regional contrata delincuentes? Opine usted. Y nos llovieron los comentarios increíbles. De repente nos alcanza el tiempo y lo leemos acá. Pero nos dicen que tenemos que ir a una brevísima pausa comercial y tenemos más todavía en el programa Así es el Callao. ¿Tienes una denuncia o algo que contarnos? Escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas.

por el Callao con este dinero. ¿Es que acaso no existen necesidades más importantes que realizar en nuestro primer puerto para malgastarlo ya en publicidad? Porque creo que ya hay mucha publicidad de nuestro gobierno regional por todos lados, donde uno va, ve carteles, paredes pintadas, y ahora encima $1,000,000. Se hizo un préstamo, el gobierno regional hizo un préstamo hace algunos meses, de $9,000,000 para realizar obras que nosotros publicamos, por cierto. Nosotros les contamos en la revista Sí, también en el diario Prensa Chalaca, publicamos la relación de estas obras que se iban a ejecutar con estos $9,000,000. Y por eso es que nos sorprende sobremanera, nos sorprende poderosamente, o nos llama poderosamente la atención, de que se utilice casi $1,000,000, pues, en publicitar esta obra. Bueno, estamos aquí con nuestros invitados ya en la parte final de esta entrevista. Estamos con Alberto Paz de la Vega, exdirector regional de Cultura del Callao, y también con el señor Juan José Escobar, secretario general del asentamiento humano Inca Huasi. Bueno, ¿qué obras se hubieran podido realizar en Pachacute, Juan José, por ejemplo? ¿O Pachacute ya tiene todo saneado? No. Pachacute es uno de los lugares donde más obras necesita. Tenemos para hacer cantidades de obras. Son 200.000 habitantes. ¿Qué obra importante ha hecho el gobierno regional en Pachacute, aparte de vender ese terreno? Bueno, actualmente... ¿Qué obra importante ha hecho? Una obra importante. Se han hecho campos deportivos, losas deportivas son pequeñas, pero no se han hecho obras importantes. Yo quería resaltar algo que dijiste antes. Si estamos hablando de que son $1,000,000 solamente en esto, y ahora nos damos cuenta, si ustedes se dan un paseo por Pachacute, hay una competencia de quién pinta mejor las paredes de Pachacute, el alcalde distrital o el presidente regional. Todas las paredes en Pachacute, y si entramos vamos a contar miles de paredes que están pintadas con el dinero del pueblo. Dinero que ¿cuánto también, dinero se gastará? ¿Cuánto dinero se paga a los pintores por la pintura? Incluso en algunos casos piden permiso y pagan. Y la movilización que hay. Uno. Otro, no me van a decir de que este reparto de pescado gratuito tampoco no es publicidad. También es publicidad. Es populismo, ¿no? Claro. No me van a decir de que los promotores que usan el chalequito, ellos están haciendo algún trabajo específico en beneficio de la comunidad. También hacen publicidad. Y todo esto es con el dinero del pueblo. Y eso de atención médica gratuita, tú llamas por teléfono y te trasladan y todo. Creo que están saliendo unas... En varios, lo está haciendo el gobierno regional, también bueno, lo está por lo menos haciendo, en Pachacute no los he visto. Lo está haciendo la Municipalidad de Ventanilla, la Municipalidad del Callao. Bueno, en Pachacute lo hemos visto, sí hay unas ambulancias. Ponen unas ambulancias y las uno llama y los llevan. Sí, eso es cierto, ¿no? Pero como le digo... Hay cuánto dinero que aparentemente no lo vemos ahora. Claro, pero una obra esencial en Pachacute. Absolutamente nada. ¿No? ¿Y en el Callao? En el Callao no lo sé. Hasta ahora no termina la avenida Gambetta, pero eso es con dinero también del gobierno central. Sí, gran parte del dinero del gobierno central. ¿Y cuánto dinero venimos perdiendo y vienen perdiendo los trabajadores que vienen desde Ventanilla o que van a Ventanilla por culpa de esta demora de una obra? Pero no solamente es la demora, sino lo que acabas de decir, ¿no? La mala planificación, porque, por ejemplo, cerca a Márquez solamente hay un carril donde tiene que pasar todo el flujo de transporte y se crean unos cuellos de botellas increíbles. Y así es acá nomás, por la urbanización Castilla, ¿no? Todo como está, pero o sea, no hay una forma de haberlo planificado bien. ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir esperando? ¿Cuántos carros más se van a ir malogrando? Porque esto no es gratis. Claro. El perjuicio aparte económico que ha subido de esa el pasaje obra, y todo, y aparte por obvias razones. Y todas las cosas que se están haciendo. ¿No? O sea, al final no hemos visto una obra realmente de envergadura en Pachacute. Estamos esperando que sigan acelerándose el tema de la titulación, que al final eso es lo que más nos interesa. Y no hay algo que podamos decir, sí hay una razón de que el gobierno regional haya hecho algo en Pachacute. Bien, dime Alberto Paz, y tú que eres chalaco, que conoces el tema aquí en toda la provincia, ¿puedes señalar alguna obra importante que haya hecho el gobierno regional en nuestro primer puerto? A estos ya 2 años y tanto de gestión. Bueno, la la obra más significativa pues ha sido la de Gambetta, ¿no? Está haciendo, pero en lo de Gambetta, como ya bien acaba de señalar nuestro amigo Juan José, pues nos hemos dado con la sorpresa que el primer tramo que inician de la Gambetta es justamente el tramo del aeropuerto, que es por donde la pista debía o debería pasar por debajo, porque esa parte es parte de la pista de aterrizaje. Bueno, y ellos ya lo sabían. Claro, porque acá en este programa, cuando hemos tocado ese tema, muchas personas llamaron para decirnos que falta el túnel, ¿dónde está el túnel? Así es. Pero eso estaba en el plano y que esto que el otro, pero al final se construyó sin túnel. Ahí se han echado como 40 millones, 42 millones. Sin túnel se construyó, y hace poco el gobierno regional ya anunció esta monumental obra de realizar el túnel, y para realizar el túnel tienen que destruir todo ese tramo que ya está hace 2 años. Sí, entonces tú dices, oye, mira que de la manera como dilapidan los recursos, ¿no? Claro, alguien tiene que pagar ese error, ¿no? Sí, pues porque no, o sea, es que no puede ser tan fácil, ¿no? ¿Cómo se hace llegar a la administración pública, como lo estaba comentando hace un momento, como una persona común y corriente, la que podemos estar sentados aquí dialogando, y terminar al cabo de 6, 7, 8 años siendo uno millonario, ¿no? Siendo uno millonario, ¿no? O sea, yo no veo algún empresario que trabajando todos los días, es tu caso, ¿no? Se convierte en millonario, pues, hermano, después de 4 años. O sea, eso no se da en la vida privada, digamos, en la administración privada no se da eso. Solamente se da esos casos en la administración pública, ¿no? Donde un funcionario entra, pues, con el zapato roto y termina con millones en el bolsillo, ¿no? Y no hay controles, no hay órganos de control. ¿Qué está pasando, no? Eso es preocupante realmente. Y lo más preocupante es que esto tiene para rato. Sí, si es que no hacemos algo. Si claro es que sí. Hay que, digamos, hacer un análisis del panorama político, no hay ningún candidato que esté a la altura, pues, de pelear con el doctor Juan, el doctor Félix Moreno Caballero. Bueno, esos millones, ¿no? Pues difícilmente, ¿no? Claro. Pues si puedes comprar canales, puedes comprar prensa, puedes movilizar, puedes hacer publicidad en los chalecos, en los camiones, en todo lo que te dé la gana, en los letreros que pones y todo, y nada te cuesta, porque todo le cuesta al Estado, ¿no? Y si puedes contratar matones, si puedes hacer lo otro, entonces... Bueno, lo importante pues, es que haya una democracia, y ojalá pues que todos nos pongamos a reflexionar y hagamos lo que tenemos que hacer para que la cosa mejore en nuestro querido Callao, porque justamente democracia es alternancia, ¿no? Democracia no es que una persona se mantenga en el poder tantos años, y justamente cuando el agua está emposada es cuando se abomba y así huele mal. Entonces la idea es que se refresque, ¿no? Eso es lo importante. Y de repente se va a refrescar, porque ya no va a salir Chimpún Callao. Va a salir con otro movimiento. Yo creo que sí, porque no van a hacer caso. Hay bastante indignación en las calles. Yo creo que sí, yo creo que la cosa va a cambiar, no va a ser tan sencilla esta vez. Pero bueno, démosle tiempo al tiempo, pues. Sí, efectivamente, démosle tiempo al tiempo y al pueblo. El pueblo es el único que tiene que decidir, como tú sabes, Juan José, no nosotros. El pueblo, espero que sabiamente en las próximas elecciones sepa en realidad por quién votar, y que también hayan candidatos que estén a la altura de las circunstancias, porque eso es lo que se necesita y lo que se quiere, ¿no? Gracias. Bueno, yo quiero agradecerles por haber estado aquí con nosotros, a nuestros dos invitados. Es una pena que no estuviera con nosotros Jorge Palacios, y no se trata de hacer un cargamontón contra el gobierno regional ni contra nadie. Este es un programa independiente, y aquí solamente señalamos los hechos que nos parecen realmente raros, y nos gustaría poder también tener la participación de funcionarios del gobierno regional del Callao para que nos expliquen estas cosas que vienen sucediendo, y que en realidad lo único que hacen es simplemente cerrar las puertas, y creo que de alguna manera eso no es democrático, y como buenos periodistas seguiremos intentando buscarlos y buscar la opinión de Félix Moreno Caballero, sobre todo, y de los funcionarios del gobierno regional del Callao. Palabras finales de parte de Alberto Paz de la Vega, exdirector regional de Cultura del Callao, con quien esperamos seguir conversando, porque hay muchas cosas en el tema cultural que también están sucediendo y que no tienen mucho que ver de repente con el gobierno regional, pero sí con el patrimonio de todos los chalacos. Bueno, sí, claro, como tú lo estás señalando, sí se ha sacado un decreto supremo, el 054 y el 060, con el asunto este de promover la inversión, pero que no se ha estudiado adecuadamente. Entonces esto lo que ha hecho es quitarle pues la protección al patrimonio y en este momento pues se tiene un gran riesgo. Claro. Si antes con todos los controles que había se destruía patrimonio, ahora con más impunidad. Y sobre todo patrimonio que, como tú una vez lo señalaste, en algunos casos no están saneados, ¿no? Sí, el grueso del patrimonio no está saneado. Pero esos son los primeros que van a volar. En el Callao el único expediente que se presentó para inscribir en la SUNAR fue el de Culebras, que se hizo en mi gestión, y después no se ha hecho ningún otro, ¿no? Con este decreto que nos dices, entonces corren peligro. Totalmente, sí, totalmente. Ya algo de eso ha ocurrido con la destrucción de parte de la pirámide de Paraíso. De Paraíso, ¿no? Y que está aquí en Lima, donde todo el mundo lo ve, claro. Pero cómo será en el interior, imagínate, ¿no? No hay ningún control. Ningún control. Palabras finales también de Juan José Escobar, secretario general de Incahuasi. Bien, primero agradecerte por esta oportunidad. Estos medios siempre van a hacer que llegue a la conciencia de la población. Lo importante es que más medios como el tuyo puedan unirse y seguir trabajando en este tema de informar, sobre todo. Acá no es cuestión de hacerle leña a nadie. Acá es cuestión de decir la verdad. Claro. Y la verdad es clara. La dictadura es clara. Y las dictaduras siempre tienen malos resultados. Vamos a llegar a 25 años con Chimpún Callao en el Callao y no podemos renovarlo. ¿Hasta dónde vamos a soportar esta situación? Pero mientras tanto, nosotros, como les he dicho, en Ventanilla ya hemos formado el movimiento por la dignidad de Ventanilla. Invitamos a ustedes, a la prensa, a nuestros amigos que están acá, para que estén presentes el día 19 de julio. Vamos a tener la juramentación de la directiva de este movimiento. Será a las 6 de la tarde en la calle 17, en el local de la Asociación de Jubilados de Ventanilla, y podamos ahí y invitar también a todos los dirigentes, a los vecinos que estén preocupados por esta situación. El tema es sobre todo de dignidad. Uh-huh. Debemos de empezar a pensar que no podemos ser pisoteados más tiempo por gente que no vive en Ventanilla, que no vive en el Callao y que simplemente cuidan sus propios intereses y no están pensando en las generaciones que vienen, que necesitan de las obras de desarrollo para su futuro, ¿no? Uh-huh. Muy bien, quiero nuevamente agradecerles a nuestros invitados, esperando poder contar en otra oportunidad con ellos, y nosotros nos vamos a una brevísima pausa, nos piden amigos, y regresamos con más en tu programa Así es el Callao. ¿Tienes una denuncia o algo que contarnos? Escríbenos a noticias@prensachanaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Cumplimos 15 años en tus manos, con la veracidad y parcialidad que nos caracteriza. 15 años de lucha por la verdad. 15 años en tu corazón. Revista Así cumple 15 años y lo celebra junto a ti, porque eres parte de nosotros y compartimos esta alegría de crecer juntos. No somos una simple revista, somos una gran familia. Algo que algunos medios nunca podrán entendernos. Revista Así, noticias de Ventanilla y del Callao. Mes de aniversario. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gob.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¡Felices fiestas patrias con chalaca.com! Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntralo en tu kiosco favorito. La piratería radial es un delito. Está penado hasta con 8 años de cárcel. Anunciar en una emisora ilegal puede costarle caro. Evite multas y sanciones. No se deje sorprender. No anuncie en radios ilegales. Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Medios Perú, por una radiodifusión que sirve al Perú. Adolescentes. Charlie Cardona. Porque hubo entre los dos. Dimensión Latina. Oiga, mi compa, le vamos a ver. Antonio Cartagena. Para que sepan todos que tú me perteneces. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com. Chalaca.com. Julio, mes de la patria. ¡Arriba Perú! Denuncias, comentarios. Participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao. Bueno, y tenemos la presencia de un vecino que Chalaco, quien ha tenido pues un percance, y nosotros queremos abrirles pues esta señal para que él dé para que nos diga su denuncia, para que nos cuente su problema, que seguramente le habrá sucedido también a otros vecinos de Ventanilla del Callao. Estamos con Javier Vera Cárdenas. Él ha tenido un percance cuando venía manejando y nos va a contar. Buenos días, Javier, ¿cómo estás? Acércate, por favor. Buenos días. Bueno, saludar a todo el pueblo de Chalaco. Mi nombre es Javier Vera y yo vivo en España 6 años. Y estoy de tránsito por Perú. Vengo de vacaciones, vivo en el distrito de Ventanilla, en la ciudad del deporte. Y el día viernes 5 estuve conduciendo mi vehículo por la avenida Venezuela a la altura de la Universidad San Marcos. Y me interviene un inspector de Superpac, inspector Solís Serpa Isidro, y me pide mi carnet de conducir, o sea, mi brevete, ¿no? Entonces yo le muestro mi carnet de conducir, mi brevete español, que está permitido, de acuerdo al convenio internacional entre Perú y España, conducir ese vehículo aquí durante 6 meses en Perú. Igual, un peruano va a España, puede conducir su vehículo con su brevete peruano durante 6 meses. Y este señor desconoce del tema, me dijo que no, que yo tenía que tener el brevete peruano para poder conducir mi vehículo, y me llevó al depósito, internó mi coche en el depósito. Me puso una multa de 927 soles para pagar en el banco, más gastos de depósito, más derecho a internamiento. He pagado total una suma de 1.150 soles para poder sacar mi vehículo. Y yo le dije de que, bueno, que consultara con sus jefes para ver, porque yo estoy permitido conducir con ese brevete. Él me dijo que no, que él sabía sus leyes y esto, y que no puedo conducir, y se cerró en el tema. Bueno, entonces ahora estoy, bueno, agradezco para hacer esta denuncia pública aquí en esta radio, y ahora de acá paso a la fiscalía para hacer la denuncia penal correspondiente, porque ha secuestrado mi vehículo, ha retenido mi brevete, que dice que no le sirve, que es español, ha retenido mi brevete, que de aquí paso también a buscarlo, para fui a Serpa, que está en la avenida Fosse, me dijeron que el brevete no los tienen ahí y que pasaría a buscarlo en Girón Supe, la antigua municipalidad del Callao. Uh-huh. Yo me entrevisté ahí en Serpac, que está en la avenida Fosse, con el señor Evan, y bueno, él me dijo que tenía que pasar a recogerlo mi brevete en Girón Supe. Hasta el momento me ha causado este señor daños, pérdida de tiempo. He pagado 1.150 soles para poder sacar mi vehículo y sigo con mi carnet retenido, que yo viajo el día sábado ya para España, porque estoy de tránsito aquí nada más. Y bueno, tengo que ir y hacer la denuncia penal correspondiente. ¿Y cómo vas a seguir la denuncia si tienes que irte a España? Mi abogado, se encargará mi abogado, que él ya está preparando el expediente y él me representará, ¿no? Uh-huh. ¿Y el coche, el auto lo has recuperado? Ya lo saqué del depósito, porque si cada día que pasa un vehículo en el depósito, pagas 38 soles por derecho de depósito. Entonces tuve que sacarlo, porque imagínate hasta ahora cuánto te estarías pagando, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso es lo que viene sucediendo. Estamos pues con el vecino Javier Vera Cárdenas, y realmente nos parece pues insólito esto. En todo caso, esto ya va a ir a manos de la justicia. Tú vas a interponer hoy día mismo ya una acción legal, vas a ir a la fiscalía, nos cuentas, para poder ver el tema. Bueno, has venido también con Jorge Ruiz, y también cuéntanos, Jorge, levántale el botoncito. Ajá. Adelante. Bueno, buenos días a toda la población chalaca. Eso demuestra el grado de ¿cómo podríamos decir?, de negligencia que se está viviendo en el Callao. Contratan personas que no saben de leyes de transporte. ¿Por qué? Por simplemente captar dinero. Superpack es una empresa colombiana que solamente destina el 5% de comisión a la municipalidad del Callao. ¿Quién se está llevando el dinero? ¿A quién pertenece esa empresa? ¿Qué negocios hay? Esto tiene que ver la Contraloría, el Estado, los congresistas tienen que venir al Callao y ver qué es lo que está pasando acá. Nosotros estamos formando un nuevo frente que se llama ADB, donde vamos a ver, se llama Asamblea por la Dignidad de Ventanilla. Y todos los dirigentes que quieran sumarse, vengan y denunciemos en conjunto todos los actos de corrupción y abuso que se está cometiendo con los chalacos en el Callao. Nadie, ni un transportista, cuando usted está en Lima, quiere hacer un taxi al Callao por miedo a las papeletas, a los depósitos, a los abusos que se cometen y la delincuencia. ¿Queremos vivir marginados? ¿Queremos esto para nuestros hijos? Es hora de tomar conciencia, señores. Te agradezco tú lo que hayas recibido la denuncia de un vecino chalaco que radica en España, pero que cree en su Callao, vive, tiene su casa en Ventanilla, y es hora pues que el señor González, que tanto orden pide en el Callao, bueno pues, que se ponga, que llame o que se comunique con nosotros y vea este caso, ya que él es el gerente de transporte en el Callao. Muchas gracias, Tulio. Bien, muchas gracias. Y bueno, las palabras finales también del agraviado. Tus palabras finales en todo caso, amigo. Bueno, gracias. Agradezco vuestro programa y que sigáis así, ¿no? Defendiendo los derechos del pueblo y de los extranjeros, porque ¿con qué ganas un extranjero va a venir a hacer turismo, a hacer, si lo tratan de esta manera? Te extorsionan, te vejan, te humillan, trastornos psicológicos. Y encima te hacen perder tiempo. Claro. Te hacen perder tiempo encima. Te hacen perder tiempo, imagínate, y no da ganas de volver a un país así, porque imagínate, de gente que desconoce de los derechos y solamente lo que quieren sacar dinero y dinero y dinero, no puede ser, ¿no? Entonces, por eso, bueno, agradezco por tu programa y que bueno, que se dé que al turista, al visitante, que se le dé el trato correspondiente, ¿no? Para que pueda venir a invertir, a pasear a nuestro país. Claro. Bien, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ojalá que esto se solucione, ojalá que no tengamos que que no se tenga que llegar pues a la justicia, ¿no? Que se pueda solucionar. En todo caso, cualquier novedad al respecto, estaremos nosotros comunicándoles, amigos. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. ¡Felices fiestas patrias con Chalaca.com! Amigos, ya estamos prácticamente en la parte final de nuestro programa. Muchas gracias a todos aquellos que están pegados a la sintonía de www.radiochalaca.com. Un espacio y un programa que pretende darle a nuestro querido Callao, a nuestro primer puerto, una tribuna para que usted pueda realizar su denuncia, para que usted pueda también realizar su crítica. De repente quiere usted contarnos lo que viene sucediendo en su zona, y aquí le contamos a nuestro público las cosas tal y como suceden. Siempre que tratamos de tocar una información, invitamos a las dos o tres partes o cuatro partes implicadas, porque lo que queremos es tener pues la confianza de todos ustedes, como creo que la vamos teniendo poco a poco, para que ustedes sepan que este es un programa de ustedes, un programa de todos los chalacos, un lugar donde se viene a contar la verdad, con pruebas en la mano, por cierto, para que nuestros amigos estén totalmente informados de lo que viene ocurriendo pues a lo largo y ancho de la gran provincia del Callao. Bueno, hace algunos días se iban a realizar unas elecciones, los comicios electorales en el asentamiento humano Márquez, ubicado pues en la parte norte del Callao, en la frontera entre Ventanilla y el Callao. El último lugar, digamos así, en la parte norte, el último asentamiento humano chalaco es Márquez, que ya tiene alrededor de 15, 20 años, 36 años, me quedé corto, 36 años pues, que hace poco fueron cumplidos por el asentamiento humano Márquez. Bueno, y el último fin de semana, el día domingo 7, se iban a realizar los comicios electorales, pero no se realizaron. Y en realidad esto es bastante curioso, pero hay que señalarlo. Y aquí también invitamos a los integrantes del gobierno regional para que pueda también llamarnos por teléfono y pueda contar su opinión al respecto. A nosotros, y creo que al pueblo de Márquez, le parece bastante curioso que un día antes se haga o toda una acción cívica donde se regale pescado, donde se haga chequeos médicos, etcétera, etcétera, etcétera, y al otro día iban a ser las elecciones. Hay tres listas. Según la denuncia que hemos recibido en nuestra redacción, los vecinos indican que el gobierno regional estaría apoyando a la lista número uno, y eso realmente nos parece preocupante, nos parece antidemocrático, y como ya lo dijo Juan José Escobar, dirigente de Pachacútec, es una práctica que se ha venido dando durante mucho tiempo, no solamente en Márquez, sino en diferentes zonas y lugares de nuestra gran provincia del Callao. Y creemos que esto lo tiene que saber la población, porque no se puede jugar de esta manera, poniendo pues en riesgo la voluntad de todo un pueblo como es el asentamiento humano Márquez. Bueno, estamos aquí ya con nuestra siguiente invitada, la señora Olga Pinares. Ella es representante del Comité Electoral de Márquez. No sé si ya es ex representante del Comité de Márquez o sigue siendo. Vamos a conversar con ella para que nos cuente qué fue lo que sucedió, porque también nos han contado que hubo una balacera. ¿Ah? Para variar, hubo una balacera. Imagínense ustedes cómo están las cosas. Ahora las cosas se arreglan a balazos, parece, y esto no puede seguir así. Una elección vecinal no puede ser interrumpida de esta manera por todo un aparato millonario como es nuestra institución del gobierno regional del Callao, ¿no? No se puede meter de esta manera interfiriendo pues una fiesta electoral. Imagínense ustedes, el domingo son las elecciones, pero el sábado hacen toda una acción, una campaña cívica, una acción cívica, y eso nos parece muy sospechoso muy inconveniente, por decir lo menos. Buenos días, señora Olga Pinares, ¿cómo está? Muy buenos días, señor Tulio. Bueno, ahora yo soy la ex secretaria del Comité Electoral, ya. Porque ya el Comité Electoral caducó el día domingo 7. Ajá, ¿por qué ha caducado? Porque ya hasta el día domingo estaba el comité Electoral. Entonces, como no se pudo hacer las elecciones... ¿Pero no es que su cargo caduca cuando concluyen las elecciones? Sí, pero... no se ha podido hacer las elecciones porque vio intromisión política. Ya, pero me refiero, entonces, ¿por qué es usted ex? Porque ahora ya lo toma el municipio del Callao. El municipio del Callao es el que va a hacer las elecciones. No sabemos cuándo. Pero ¿no hay un comité electoral? Había un comité. ¿O va a nombrar el municipio Chalaco un comité electoral? No, el municipio del Callao, lo que nosotros tenemos entendido es que ellos van a hacer las elecciones ahora en Márquez. O sea que ellos van a ser como un comité, van a fungir de comité electoral. Eso es lo que tenemos entendido, porque nosotros recién nos vamos a personar mañana. ¿Y eso es legal? A la municipalidad. Nosotros cuando hemos estado, yo le explico, nosotros cuando hemos empezado, la gente ha querido votar, la gente de Márquez ha querido votar. Simplemente acá ha habido una emboscada, porque en la mañana ya estaban preparado todo para que no haya elecciones. Ha venido matones de Sarita, del Callao. Gente del gobierno regional, no han querido dejar ingresar a la gente. La policía de Márquez se ha coludido con esto. Bueno, yo solamente quiero decir con mucha indignación que cada vez que hay un problema donde está metido el gobierno regional o la municipalidad del Callao o la municipalidad de Ventanilla, el común denominador es la participación de matones, de personas delincuentes. Y realmente... es increíble, pero el denominador común de Chimpún Callao es la delincuencia. Y eso creo que no lo digo yo, lo está contando usted. Y así como lo ha contado usted, lo han contado muchas personas que han venido a este programa. Y es por eso seguramente que cuando pusimos un post en el Facebook de Prensa Chalaca preguntando, ¿usted cree que el gobierno regional contrata delincuentes? Hay como más de 200 comentarios que indican que sí, ¿no? Y realmente es increíble y lo está contando usted, ¿no? O sea, fueron delincuentes, ¿no? Dice usted, matones. Matones y aparte de eso también ex dirigentes que son trabajadores regionales. Uh-huh. Y también el señor secretario general de la lista 1, el señor Hugo Dávalos, amenazó a los miembros de mesa que estaban ahí presentes. El señor Casimiro Maita, que es personero legal de la lista 3, amenazó también a los miembros de mesa. ¿Cómo significa amenazó? Le dijo que él trabaja en un bufete de abogados y los va a denunciar, porque lo que están haciendo es corrupción. ¿A quién? A los miembros de mesa. ¿Y cómo podría? ¿Por qué es corrupción? Para ellos es corrupción que los miembros de mesa vengan y abran para que haya elecciones. O sea, la religión es así. Si no estás a favor de ellos, si no estás a favor de su fraude de ellos, para que impongan a sus dirigentes, ya tú eres corrupto. Eso es lo que ellos hacen. Y ellos han hecho el domingo eso, amenazar, pero los miembros de mesa no se han dejado amenazar, han seguido ahí en ese momento y nos han tirado huevazos, han tirado piedra y también ahí ha habido... Bueno, a todas luces, alguien quería impedir que hayan elecciones, ¿no? Bueno... en todo caso, ¿cuál es la realidad? ¿También hubo disparos? ¿Eso es cierto? Yo he estado... ¿Ha habido tiroteo? Lo que yo directamente he sido testigo de una agresión a una veedora de la Municipalidad de Callao, que cuando ella ingresaba, gente del gobierno regional, trabajadores del gobierno regional y trabajadores, la han agredido, le han robado a la señora, y la policía de Márquez no ha hecho nada. Le dijimos que actúe y no quisieron hacer nada. La policía de Márquez no se ha metido en nada. Ellos han estado parados nada más, no han ayudado para nada. A lo contrario, ellos querían que no haya elecciones. Eso es lo que ha pasado en Márquez. De la balacera no puedo decirlo, yo he estado en el medio. Bueno, estamos tratando de ubicar al gerente general de Asentamientos Humanos, Doyle Acosta, de la Municipalidad Provincial del Callao, pero parece que está inubicable, no podemos tener la entrevista. Ojalá que nos podamos comunicar de repente mañana, no sé, porque se trata de poder tener en claro qué es lo que va a suceder, ya que las elecciones están a cargo de la Municipalidad Provincial del Callao, ¿verdad? Ahora el problema es político, como le digo. Ahora va a ser municipio versus región. Entonces, Márquez está en el medio. Y ahora ellos han agarrado y el 7 de julio no había elecciones. Ahora va a haber elecciones y también va a haber el mismo problema. Van a traer matones. Una pregunta, claro, ¿por qué el gobierno regional quiere tener la dirección, de Márquez? ¿Por qué? Y también me estaba diciendo usted que la Municipalidad del Callao también quiere tener la dirección, o sea que hay un candidato del gobierno regional y un candidato de la Municipalidad Provincial del Callao. De la región sí hay un candidato, pero en la municipalidad no hay candidato. Yo he leído en el Facebook, en algunos posts que ponen que usted sería candidata de la Municipalidad Provincial del Callao. ¿Eso es cierto? Yo soy comité electoral, no soy candidata. Perdón, en todo caso la lista número 2 me parece. No, la señora no es candidata, pues si fuera candidata tendría apoyo del municipio, que eso creo yo, porque muy aparte de eso, yo me uno en amistad con la señora, yo no lo niego. Somos miembros de la Comisión de Defensa de la Vida de Márquez y también como comisión hemos luchado contra el municipio. Nosotros no tenemos bandera, simplemente queremos lo mejor para Márquez, por eso estoy en el comité electoral. ¿Y usted podría decir entonces que solamente existe la intención del gobierno regional de querer tomar la dirección del asentamiento? Lo digo porque ellos han tenido dos dirigentes anteriores y también ha sido con fraude. ¿Para qué? Cuando hay problemas en Márquez, como tenemos a la gambeta, el dirigente no reclame, se quede sometido, porque como eres trabajador regional, no puedes ir contra tu jefe. Pero si tú eres independiente, les puedes reclamar. Y eso ha pasado y ha sido fraude, porque yo he estado en una lista en las elecciones pasadas y yo he comprobado que ha sido el fraude porque hubo votos golondrinos. Entonces yo le puedo decir que yo, directamente mi persona, ha visto que el fraude. Y yo lo he denunciado. Cuando estaba... El dirigente anterior era un dirigente, digitado por el gobierno regional. Sí, el señor Jack. Él trabaja en la región ahorita, sigue trabajando. Ya, ¿y cuando fue elegido no trabajaba en la región? No, era un trabajador regional, así, como de campo, digamos así. Ya. Ahora trabaja en la región el señor. Ya. Y su hija me parece que es la... ¿O quién es la candidata? ¿Qué relación hay? ¿Cómo puede usted señalar que la lista número 1 está apoyada por el gobierno regional? Ya. Hay una integrante de la lista que la mamá es la señora María Palomino, ex dirigente. La hija ahora se está postulando. Y hay más candidatos que son trabajadores de campo, que no están en planilla, pero como marquesinos sabemos quién es quién y quién es trabajador regional. Uh-huh. Entonces nosotros ya sabemos que esa lista directamente, porque ellos han repartido volantes en la Regiotón. Ahí está en el Facebook la foto, que ellos han repartido su volante en la lista 1. Y el señor... Pero cualquiera puede repartir volantes en una acción cívica, o a ustedes no los dejaban repartir. No, cuando la gente se ha querido acercar ahí, no han dejado, solamente eran trabajadores regionales nada más. Ya. ¿Y ellos repartían volantes ahí? Sí. Uh-huh. Y... Bueno, nosotros ya sabemos como pobladores que esa lista es de la región, ¿no es cierto? Está bien, es su lista de ellos, pero las urnas tiene que votar el poblador y no haber fraude. Claro. Entonces, el poblador marquesino es el que tiene que elegir. No tiene que elegir por ti y no meter el fraude ahí. Y nosotros no hemos permitido eso. Como sabían que no hemos de permitir eso, ha habido lo que balacera, matones, agresión a mujeres, han robado. Y eso ha estado desde el día sábado preparado ya para hacer esto. ¿Y me dice usted que la policía no actúa? La policía de Márquez solamente mira. Porque cada vez que hay un problema, nunca se mete. El mayor de la policía de Márquez quería que firmemos una acta y que fuéramos nosotros a la comisaría a firmar el acta. Y nosotros como comité no podíamos movernos del lugar de elecciones. Y él quería sacarnos de ahí, porque no había garantías. La municipalidad trajo policías. Vino una portatropa, vino más policías, pero el grupo... ¿Y por qué la municipalidad trajo sus propios policías? ¿Que no hay policías en Márquez? ¿O no les tienen confianza a los policías de Márquez? Estaban los policías de Márquez, pero no hacían nada. Como le explico, se agredieron a una señora y ellos se quedaron parados. O sea que estaban a favor del gobierno regional, digamos. Sí están a favor, porque cuando nosotros reclamamos también de la gambeta, tenemos conocimiento que le llegó un informe a ellos, al mayor, para que si nosotros hacíamos un reclamo, nos llevaran presas. O sea, nosotros ya sabemos que la policía de Márquez es a favor del gobierno regional. Eso ya sabe todo Márquez. Y eso no asombra. Bueno, ¿y qué sabe de las elecciones? ¿Cuándo van a ser? ¿Todo está en manos de la Municipalidad Provincial del Callao o existe ya una fecha? No, nosotros nos vamos a acercar el día miércoles a hablar con la área de asentamientos humanos para ver el problema y a ver sobre el comité electoral. Nosotros no vamos a acercar. Usted me dice ahora que probablemente exista también un candidato de la Municipalidad. Bueno, candidato a la municipalidad no haya. De la Municipalidad del Callao. Nosotros no tenemos entendido eso. ¿La Municipalidad del Callao se ha portado de manera neutral en este proceso? Sí, al comienzo algunas personas que trabajan en el municipio nos han puesto trabas. Ya ellos nos vienen apoyando recién acá a lo último. O sea, se han mantenido neutrales. El señor Doyle Acosta ha estado día domingo ahí viendo las elecciones, pero en un momento ha interferido. No se ha metido en nada, han dejado que nosotros lo hagamos. Pero no se ha podido, no ha habido garantías para eso. ¿Por qué no se pudo hacer? Básicamente, ¿por qué exactamente así no se pudo hacer? ¿En qué momento ustedes vieron que ya no se podía hacer? ¿Por qué? Ni bien empezamos a hacer las instalaciones, vino una matona, el gobierno regional, trabajadora que vive en Márquez, y comenzó a romper la mesa. ¿Ah, sí? Sí, rompió una mesa, se metieron. ¿Y qué cosa decía? O sea, ¿por qué lo hacía? Que esto iba a ser un fraude, la corrupción. Entraron dirigentes del Alfredo Villa Calderón y se metieron ahí. ¿Y usted que era presidenta del comité electoral, de repente podría asegurar que no iba a haber fraude? Directamente yo le digo a usted que no iba a haber fraude, porque estábamos nosotros ahí. Por eso no iba a haber fraude. ¿Pero así? ¿Y qué cosa asegura que no iba a haber fraude? Nosotros estamos verificando y nosotros nombramos a los miembros de mesa a personas que son gente correcta. Gente que no se deja comprar. Por eso eran más personas, pero al ver eso se fueron. Solamente quedaron 4 miembros de mesa. No se pudo mover nomás. Solamente se instaló 2 mesas, porque sí llegó a instalar 2 mesas. Uh-huh. Y ahí fue donde ya prácticamente no se pudo hacer más. Nos comenzaron a tirar huevazos hoy. Bueno, esto es lo que está ocurriendo pues en el asentamiento humano Márquez, en nuestro querido Callao, con 36 años ya tiene Márquez. Y bueno, nosotros seguiremos interesados en cómo se va a desarrollar este comicio, estos comicios electorales, cuándo será y cuándo se llevará a cabo. Estaremos tratando de comunicarnos con el gerente general de asentamientos humanos, Doyle Acosta, para poder tener una comunicación con él y nos pueda comentar cuál es la decisión de la Municipalidad Provincial del Callao con respecto a estas elecciones que han dado mucho que hablar y que han dejado pues no bien parado a el gobierno regional. Bueno, esto es lo que viene ocurriendo. Si usted tiene alguna denuncia, si usted tiene algún comentario, el 453-1654, amigos, está a su libre disposición. Al gobierno regional, también a la Municipalidad del Callao, a la Municipalidad de Ventanilla, Carmen de la Legua, la Fiscalía, el Poder Judicial, todo. todas las instituciones que nos escuchan saben que pueden llamarnos y la comunicación entrará pues libre para que usted pueda opinar acerca de lo que estamos hablando o también que nos pueda contar qué viene ocurriendo pues en su localidad. Bueno, quiero agradecerle a la señora Olga Pinares, presidenta del Comité Electoral de Márquez, esperando que podamos tener información de lo que viene ocurriendo con respecto a las elecciones en Márquez. Sus palabras finales y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, nosotros queremos que haya elecciones, ¿no? Elecciones justas para Márquez. Y ojalá que llegamos a un buen entendimiento. Y el día que haya elecciones, no haya los disturbios que hubo, ¿no? Porque la población quiere un cambio. Y vamos a lograrlo, ¿no? Vamos a lograr que nosotros elijamos a los dirigentes, no que elijan por nosotros. Y eso, aquí, lo que ha perdido aquí, porque Márquez era el bastión del gobierno regional, pero el que ha perdido, en realidad, es el gobierno regional. Porque han visto, la gente ha visto todo lo que ellos han hecho, pero Márquez va a tener nuevo dirigente, pero ellos van a elegir. Gracias. Con toda la maquinaria que han llevado el día sábado, todavía tenían dudas de su triunfo, ¿no? Por eso que pararon las elecciones. Ellos, sin hacer fraude, no ganan. Por eso es el temor. Si tú antes de una elección te sientes perdedor, perdedor vas a ser. Pero todavía no sabía si iban a ganar o perder. Pero con la actitud que han tenido, y la población ha visto eso. Bueno, a la población de Márquez, espero que el gobierno regional siga haciendo esas campañas, que no sea solamente flor de un día, ¿no? Y que coman su rico pescado, ¿ah? Que le lleven su papa, su cebolla también, porque al final el voto es secreto y el pueblo tiene que tener dignidad y votar por el que ellos elijan, como usted lo acaba de decir. Muchas gracias por estar con nosotros a la señora Olga Pinares desde el asentamiento humano Márquez. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. La piratería radial es un delito. Está penado hasta con 8 años de cárcel. Anunciar en una emisora ilegal puede costarle caro. Evite multas y sanciones. No se deje sorprender. No anuncie en radios ilegales. Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Medios Perú, por una radiodifusión que sirve al Perú. Cumplimos 15 años en tus manos, con la veracidad y parcialidad que nos caracteriza. 15 años de lucha por la verdad. 15 años en tu corazón. Revista Así cumple 15 años y lo celebra junto a ti, porque eres parte de nosotros y compartimos esta alegría de crecer juntos. No somos una simple revista, somos una gran familia. Algo que algunos medios nunca podrán entendernos. Revista Así, noticias de Ventanilla y el Callao. Mes de aniversario. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Celebramos el aniversario de la patria. ¡Arriba, Perú! Con toda la música de Chalaca.com. ¡Arriba, Perú! Adolescentes. Charly Cardona. Dimensión Latina. Antonio Cartagena. Para que sepan todos que tú me perteneces. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com. ¡Felices fiestas patrias! Con Chalaca.com. ¡Perú, Perú, Perú, Perú, Perú, Perú! Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. Estamos de vuelta en la parte final de nuestro programa. No sé si hemos seguido la pauta. Voy a mirar la hoja. Ajá. Muy bien. 10. Acá dice que tenía que terminar a las 10:55. Creo que son las... Nos hemos pasado un poco, Eric. Nos hemos pasado un poquito, creo. No puede ser posible. Bueno, esperamos que mañana no nos pasemos, porque hay toda una programación que hay que respetar. Pasa la voz, pues, Eric. Bueno, amigos, estamos ya con nuestros últimos invitados. Y ellos vienen, pues, desde hace mucho tiempo practicando este, no sé si llamarlo deporte, o en todo caso son carreras de piques. ¿Han escuchado ustedes hablar de las carreras de piques? Es una carrera, bueno, una carrera de pique es básicamente una competencia de aceleración entre dos autos que parten de la posición de parada y recorren una distancia de un cuarto de milla, 402.3336 metros, siendo el ganador el primero que llegue a la meta, es decir, que haya hecho el menor tiempo en dicho recorrido. Un cuarto de milla nada más, pero a toda velocidad. Para hablar de ese tema estamos con Pedro Ocón y Carlos Jiménez. Ellos, bueno, uno de ellos pertenece al distrito de Ventanilla, el otro también. Ah, son del distrito. Vaya, yo no sabía que en Ventanilla se realizan carreras de piques. ¿Usted sabía? Seguramente que tampoco. Bueno, justamente de eso se trata este programa, de enterarse de cosas que no sabíamos. Pero hasta donde yo tengo entendido, estas carreras de piques son muy controversiales, son de alguna manera ilegales en muchos lugares, porque no existe, hasta donde yo tengo entendido, pero quién mejor que nuestros invitados para que me corrijan. Hasta donde yo tengo entendido, no existen campos autorizados para tal fin. En todo caso, que existan en Ventanilla, pues, piqueros, ¿se les podría denominar así tal vez? Piqueros, ya me parece bastante noticioso. Así que vamos a conversar con Pedro Ocón del team de Ventanilla Racing. Y también con Carlos Jiménez, presidente también del team. Vamos por el presidente, ¿no? Carlos Jiménez, ¿cómo estás? Buenos días. Acércate al micro, por favor, para que te puedan escuchar. Nada, agradecerte, Tulio, por este espacio. Nosotros venimos buscando cambiar la manera que nos ven las personas. Nos ven como personas que es... Al margen de la ley. Claro, al margen de la ley, que vamos en contra de todo. Claro. Que manejamos ebrios, que vamos en contra de todas las reglas, cuando en verdad todo ha sido... ¿Para ustedes esto es un deporte? Es un deporte. ¿Y en realidad es un deporte? O sea, sí, está, en muchos países es un deporte, sí, y es está, digamos, legalizado, me imagino. Claro, hay espacios. Ajá, hay espacios. Y no se necesita mucho espacio, ¿no? No, son un cuarto de milla, son 400 metros. Uh-huh. Teníamos antes Las Palmas, en Surco. Ya, pero ustedes normalmente no corren en Ventanilla. Ustedes son, digamos... no sé si llamarlos fanáticos o bueno, les gusta este tipo de deporte y lo hacen ¿dónde normalmente hacen sus ¿Se enfrenta con quiénes y dónde? Claro, por lo general hemos corrido en La Molina, ya, en los Olivos, hemos ido de un punto en otro punto, en otro punto, en otro punto. O sea que representantes de piquet de Ventanilla, claro, en La Molina y en otros lugares. Claro, entonces... Con carros, me imagino que la gente de La Molina tendrá unos supercarros. Sí, claro. ¿Y qué carros tiene la gente de Ventanilla? Cuéntanos. A ver, en Ventanilla tenemos un Seat Turbo. ¿Ese es tu carro? No, el mío es un Honda Civic. Honda Civic, ya. Claro, y tenemos ya. Un RX-7. A ver, cuéntanos qué carros existen en Ventanilla que osan irse a participar hasta La Molina. Ahí tenemos el Seat. ¿Buenas máquinas tienes? Seat León, claro. A ver. Seat León Cupra R, un Honda Civic. Tenemos Peugeot 207. Ah, o sea que hay varios carros. Sí, sí, hay motos. O sea que aquí en Ventanilla, perdón, en el distrito de Ventanilla, existe un buen grupo que participa en piquets en otros distritos. Claro, sí, siempre estamos en todas las competencias. Bueno, yo, disculpa mi ignorancia, pero recién sabía que existía en Ventanilla jóvenes que les encanta este tipo de competencias. Y que encima, porque para ser un piquero, bueno, para comenzar hay que tener un buen carro. Y eso no es poca cosa. Claro, pero en realidad somos un grupo de... No, pero sí jóvenes, porque estamos entre variedades de edades. Empresarios, profesionales, que en verdad hemos visto en esto una pasión, ¿no? Uh-huh. Pero lo que estamos buscando es autorización, apoyo, queremos dejar el lado ilegal. Vamos a hablar de ese tema, pero antes cuéntanos cuántos carros, digamos, de Ventanilla han participado en estas competencias de La Molina, Chorrillos, ¿en qué distritos han participado? En el team somos 7. 7 en Ventanilla, digamos, 7 integrantes, claro. Ya, con esta afición. Exacto. Cada uno tiene su carro. Cada uno tenemos nuestro auto. Como decimos entre nosotros, lo chicateamos, lo ponemos de una manera en que lo podemos mejorar el performance, el tuning, mejorarlo de tal manera de que no solo corra, sino que también se vea bien, de que sea atractivo, de que convoquemos público, o que sea un espectáculo. Bueno, pero no es un deporte para gente que de repente no tenga mucha plata, ¿no? Porque ya tener un carro y acondicionarlo no es muy barato, ¿no? Claro, de por sí demanda tiempo y dinero. Claro. Tiempo, por ejemplo, y dinero. Tu carro, ¿en cuánto, cuando tú lo compraste, estaba valorizado en un monto? Pero me imagino que con todos los accesorios, claro, que le has puesto, de alguna manera sube el precio. ¿En cuánto está valorizado tu auto? No podría valorarlo. En verdad, por cuestión de tiempo, trabajo y todo, por cada cosa que uno le pone, que uno puede invertir, no sé, y las cosas que le dólares, pones, termina con $27,000 de inversión en un auto. Claro. ¿Y las cosas que le pones son para la decoración del carro o también para aumentarle la velocidad? Para aumentarle la velocidad, el performance, la mejor mezcla, la mejor combustión, la mejor presión de turbo, la mejor... Y cuando has llevado tu carro a estas competencias en La Molina, que me dices, y en otros distritos donde se realizan estos piquets, ¿te has encontrado con algún carro, con algún auto que te haya deslumbrado, digamos? Claro, por supuesto, hay muchos carros mucho mejores que el mío, mucho mejores que uno jamás no piensa verlos. Incluso autos que uno lo ve pasar por acá y dice, no, este carro no pasa nada, es un carro viejito, que tú lo ves correr y en verdad es, como decimos nosotros, una bala, ¿no? Porque el motor es lo que cuenta. El motor es, ahí está la inversión de la persona, ahí está incluso el cariño que uno le ha dado al carro, ¿no? Porque uno tiene limpio desde la llanta hasta el parabrisas, todo, no lo quiere. O sea que tú quieres mucho tu carro. Claro, nuestro carro es nuestra segunda casa. Bueno, también está Pedro Ocón, también del team de Ventanilla, ¿ah? Del grupo de Ventanilla. Bueno, Pedro, cuéntanos, tú también tienes tu auto. ¿Qué edad tienes? Tengo 22 años. 22 años. ¿Y desde cuándo estás practicando este deporte? Bueno, digamos, estoy desde hace buen tiempo. Estaban los piques legales, pero ahora estoy acá en los piques legales de Ventanilla. Bueno, ya vamos a hablar de esos piques en Ventanilla, pero cuéntanos, ¿cómo es tu carro? Es un carro simple, un Yaris, un Toyota Yaris, pero... Pero tú le tienes mucho cariño, lo has, de alguna manera también lo has transformado. Modificado, claro. Ajá. Motos, y te gastas mucha plata modificándolo. Ahora que sí se gasta, pero para que, o sea, es un gusto de cada uno. Claro, es una pasión. No, ¿y qué cosas ganan cuando son campeones en alguna competencia de piquet, que me imagino que debe ser algo rápido, ¿no? Claro. En un día ya se sabe el ganador. Ajá. ¿Y, sí. ¿Y qué cosa, digamos, está en juego? ¿Dinero? No, ¿trofeos? No, trofeos. Trofeos, ranking. O sea, ganas y dices, pucha, gané. Estás feliz. Y digamos, el grupo de ustedes, el grupo de ustedes ubicado en Ventanilla, ¿ha tenido ya algún triunfo, digamos, que poder mencionar? No, aún no. Uno, casi nos llevamos la Copa de 16 segundos con Kia Cerato, inspirado de Ventanilla. Pero no, llegamos a la final con un Auris y no. Y no, ¿y a cuánto hicieron ustedes de tiempo? Hay categorías, los piques son por categorías. Ahorita hay el tercer turbo que debe estar en 14, 13 segundos según cómo se vaya preparando, puede llegar a más. ¿13 segundos? Mi Civic que debe estar en 15 o 16. Un Tida que también que está muy preparado que debe estar en 15, 16. Tenemos motos también, tenemos motor 1000 que es una velocidad impresionante. También hay piques de moto. Claro. Pero estamos hablando de carros. No. Dime, ¿y cómo es en Ventanilla? Ustedes, ya no quieren irse tan lejos y quieren de alguna manera realizar esta pasión que ustedes tienen por los fierros, por los carros en el distrito de Ventanilla. Exacto. ¿Actualmente ustedes practican en Ventanilla? Sí, lo hemos estado practicando. Ajá. Ya lo hemos dejado porque hemos tenido problemas, porque es ilegal. Claro. Es ilegal, ya nos dijeron que paremos la mano de que no está bien. Entonces, por lo mismo nosotros estamos buscando llegar a la legalidad, una autorización que nos apoye, porque entre todos somos deportistas y damos cara por Ventanilla, en cualquier lado. Hace dos semanas hoy se hizo una convocatoria para que vengan gente que corre con nosotros en La Molina y Los Olivos, Independencia. Ajá, o sea, como una pequeña competencia en el Callao, en Ventanilla. Vinieron 42 autos. Ah, 42 autos. Turbos, carros de 10 segundos, 11 segundos. ¿Y se desarrolló la competencia? No se pudo lograr la competencia, hubo un mega operativo ese día. Les quemaron el pastel. Exacto. Entonces de ahí dijimos, no, pero sí, o sea, podemos convocar gente, ahí tenemos pistas, tenemos todo, y somos deportistas, nadie maneja el ebrio. ¿Y hay pistas en Ventanilla buenas? Sí, existe la pista que es... ¿Cuál? Que se la mía exacta, la que está frente al bulevar de Ventanilla. ¿Frente al bulevar? La calle 1 de Ciudad Satélite. ¿Ya? Al frente donde están todas ubicadas las discotecas, toda esa pista. Ya. Camino hacia el norte. Exacto. Camino hacia mi Perú. Claro. La pista tiene 450 metros. Un cuarto de milla más 50 metros de frenado y una curva como para regresar. ¿Y si viene un camión por ahí? Es que para eso hemos hecho un plan de desvío. O sea, tenemos todo lo adecuado como para poder presentar un proyecto. Claro, ustedes tienen, digamos, un proyecto, pero antes del proyecto estaban practicando allí. Estábamos practicando de manera. ¿Y a qué hora practicaban? Hora de madrugada, donde ya no había mucho tráfico, donde ya no podíamos molestar a nadie, ¿no? Pero a quien nos molestábamos eran los vecinos. ¿Por qué? Mucho bulla. Claro. Ah, estos carros son bulleros. Hacen bastante bulla, ¿no? Quemar llantas, todo eso es... Para nosotros es música, para otras personas es un escándalo. Para ustedes es música, qué bueno. Bueno, pues, en todo caso, las autoridades, esperamos que las autoridades los apoyen, que ustedes presenten el proyecto bien, digamos, bien realizado, bien, bueno, para que nuestras autoridades puedan también responderles positivamente, ¿no? Bien documentado. De tal manera de que pueda darse esto, ¿no? Me parece bastante curioso, nunca había escuchado, siempre habíamos escuchado en las noticias, ¿no? Los piques en otros distritos, pero que existe en Ventanilla un grupo de piqueros, primera noticia. Y me parece muy bien, y bueno, aquí para apoyarlos en lo que ustedes deseen, una vez que tengan el proyecto también, podrían venir aquí para poder difundirlo, para que las autoridades les den la mano. Y bueno, y en la playa no han visto ahí, no molestarían a nadie. Sí, hemos ido a la playa y la pista lamentablemente no se presta, está en malas condiciones. No malogran las llantas, no malogran la suspensión. Nuestros autos a veces tienen 10 centímetros de altura de la pista. Pista tiene que estar en buenas condiciones. Tiene que estar en buenas condiciones. Tiene que ser lisa, no puede ser muy asperosa. No es como el Dakar, ¿no? La competencia del Dakar. Ah, no, esa es una competencia en que los carros pasan por encima de todo. Una geografía. Claro. Si fuera la situación, estas pistas sí nos servirían, porque acá la Néstor Gambetta todavía está, pues... Claro, acá incluso hasta los Dakar se quedan trabados en ventanilla, ¿no? Yo tengo muchos problemas con mi auto para llegar a mi casa. Y eso que tú tienes un auto prácticamente bien cuidado y digamos, especial, ¿no? Por claro, sí, es muy dificultoso, tenemos que estar riéndonos por ropa dominicana. O sea, solo dominicana, porque Néstor Gambetta es un caos. Es un caos, ¿no? Bueno, sobre todo para la gente que vive en Ventanilla, la Néstor Gambetta ha significado pues un tremendo problema, ¿verdad? Sí. No solamente para los que tienen carros, sino para todo el mundo, ¿no? Pero bueno, en fin. Bueno, Pedro y Carlos, yo quiero agradecerles por estar aquí y de repente nos quieres decir algo más, Pedro, sobre el tema de los piques que están realizando en Ventanilla. De repente están buscando que más gente se inscriba. Claro. Gente que quiera participar con ustedes de este sueño, de estas competencias. ¿Tú dónde vives? Ventanilla Alta. En Ventanilla Alta. Y también tienes tu auto. Claro. Muy bien. Y Carlos, y digamos, el presidente del team de Ventanilla, Carlos Jiménez, ¿dónde vives tú? Yo en Satélite, en la calle 17. En la calle 17. Claro. Muy bien. En realidad, bueno, lo que nosotros estamos buscando... Las palabras finales. Claro, antes de realizar es que somos deportistas, no delincuentes, no manejamos ebrios ni drogados, que queremos legalizarnos y que nos vean desde otro punto de vista, ¿no? Que nosotros hacemos un espectáculo, que donde va toda la familia a vernos, en verdad. Y queremos que nos den la autorización y que esto sea un evento que nos dé, ¿no? Nos apoyen las autoridades y que nos dé un respaldo, que somos empresarios jóvenes, que queremos progresar con nuestro deporte. Claro, yo creo que sí, les podrían tranquilamente dar el apoyo, porque digamos, así como se cierran las pistas, tú has visto que cierran en la avenida Arequipa, ¿no? Para hacer eventos, un domingo se podría organizar un campeonato, claro, y como ustedes han logrado tener una gran convocatoria, han venido, ¿cuántos carros de...? 42. 42. Y no eran todos, o sea, en realidad era solo una parte, un pequeño, ¿no?, grupo. Miren, pueden hacer toda una competencia de piquet, con todas las seguridades del caso, claro. Podría la gente de Ventanilla o de cualquier parte del Callao pasar un bonito domingo viendo estas competencias tan emocionantes como son las carreras de piquet. Bueno, nuevamente nuestro agradecimiento por estar aquí con nosotros y para darles el apoyo en el momento que ustedes lo deseen, encantados de poder ayudarlos. Muchas gracias. Señor Tulio, muchas gracias. Se acabó el programa. El día de mañana, Dios mediante, estaremos regresando con una edición similar, con una edición más de tu programa periodístico Así es el Callao, para contarles todo lo que viene sucediendo, para comentarles las cosas buenas también que suceden en nuestro primer puerto. No solamente hay cosas malas, ¿no? Algunas autoridades a veces no trabajan bien. Algunas otras si lo hacen bien, ¿ah? Oigan, y eso sí se los puedo asegurar, ¿ah? Yo conozco al director de la UGEL Ventanilla, que realmente me quito el sombrero con la gestión que viene haciendo. ¿Ah? Viene haciendo una gestión que incluso es mirada y pertenece también al gobierno regional. ¡Ya me barrio, mucho dirección, ¿no? Dirección regional... trabaja en la ADREC, pues, ¿no?, que es la UGEL Ventanilla, y realmente una labor muy buena, y que realmente hay que decirlo. Y así como él, hay otras autoridades, hay otras autoridades en muchos lugares del Callao que trabajan bastante bien. Algunas de ellas no son muy políticas, como el director de la UGEL, y algunas otras que seguramente iremos nombrando, pero hay otras que realmente dan mucho que desear y no lo decimos nosotros, lo dicen los mismos vecinos indignados, y ustedes lo pueden escuchar porque esta es una radio independiente donde le damos cobertura a todos, a tirios y troyanos, a los buenos, a los malos, a todos. Así que pueden llamarnos siempre para seguir comentando de las noticias que ocurren pues en el primer puerto de la República. Encontrando amigos siempre a la misma hora de siempre, esta es la nueva programación de radiochalaca.com. Eso es todo por hoy. No se olviden que ya está en todos los puestos de periódico el diario Prensa Chalaca y en los días siguientes la revista, sí, en una edición de lujo, porque estamos celebrando pues los 15 años de esta importante revista que nació en el distrito de Ventanilla y que es muy muy leída pues en todo el Callao. Bueno, muchas gracias a nuestro equipo de prensa, muchas gracias a Eric desde Los Sonidos, muchas gracias a Fabiola, muchas gracias a todos por sus llamadas, por sus contactos en el Facebook. Nos estaremos reencontrando el día de mañana a las 9 de la mañana, a partir de las 9 de la mañana, en una edición más de tu programa, Así es el Callao. Que tengan ustedes muy buenos días.